Bueno, yo les decía al comienzo del programa que bueno, vamos a hacer referencia a la Retaguardia Papel, porque supongo que si alguien más que no fuera nosotros sacara una revista ahora, sería seguramente entrevistado en este programa colectivo que hacemos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos cada día. Así que también queremos referirnos a la salida de esta nueva revista, La Retaguardia Papel. No lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con mi compañero y amigo Ángel Fernández Schechmann, que está ya en línea para charlar con nosotros y para contarnos también cuál ha sido su aporte a este primer número, que tiene una tapa hermosa, una foto de Valentina Macarone, de pibes y pibas en la calle, y el título es justamente En la calle. ¿Cómo andás, Ángel? ¿Qué tal, Fer? Qué gustazo escucharte en estos días tan especiales, y bueno, y poder amplificar mediante el Enredando y la Red Nacional nuestra voz, ¿no? Bueno, ya que son días especiales, déjame decirte una de último momento, que es que se ha presentado un recurso de amparo para intentar evitar por esa vía, por vía judicial, el tratamiento de la reforma previsional que está pautada para hoy en el Congreso. Vamos a ver, el recurso de amparo, hay obligación de resolverlo de parte de los jueces con total celeridad. O sea, lo puede aceptar, lo que generaría ahí un parate del lado de la justicia, y el Congreso tendrá que resolver si lo acata o no. Es difícil pensar que no lo acate, y o lo puede rechazar, ¿no? Pero tiene que dar una respuesta rápida, así que vamos a estar atentos porque es la noticia de la mañana para nosotros. No sé si los medios tradicionales lo están reflejando, que es que se ha presentado un recurso de amparo para intentar evitar la sanción de la ley previsional, de las reformas previsionales en el día de hoy. Sí, respecto a eso lo anunciaron, ¿eh? Ya lo anunció. Ya está corriendo por los medios tradicionales. Y sacó al aire a la persona que lo presentó. Ah, ¿cómo te castigas, eh? Bien. Bueno, sí, esas cosas que pasan, ¿viste? Cuando uno llama a integrantes de organizaciones, a veces cuando sos un medio alternativo te dicen que no pueden atenderte, y si le llama Radio 10 o Víctor Hugo, rápidamente están a disposición, lo que implica que lamentablemente son movidas que hacen para posicionarse políticamente. Pero bueno, más allá de eso, lo que nos interesa es que el resultado sea efectivo y que se pueda frenar el tratamiento de la ley hoy en el Congreso. Sí, difícil que el chancho silbe, dice. Sí, bueno, es complicado, pero bueno, hay que hacer todos los intentos. No, obvio. Aparte, yo creo que el mayor intento va a ser la gente en la calle, bueno, donde estoy desarrollando tareas, estoy próximo al Congreso, y si bien esto es una zona militarizada, como, qué sé yo, qué decirte yo. Y ni siquiera te diría desde el 76, tal vez, ¿viste? Cuando se hacían los operativos cerrojos, y bueno, me ha tocado alguna vez pasar entre las endijas acá en Capital Federal, estamos más o menos en una situación, por lo menos en lo visible y en lo emocional, muy, muy, muy similar. No me acuerdo quién me decía. No sé si no podría asegurar que no fueras vos, pero alguien que vivió la etapa de la dictadura me decía el otro día, esto que estamos viendo no se veía ni en la dictadura. No es que estaba diciendo que fuera peor, sino que lo que estaba diciendo es, como estaba el control por abajo y estaban los secuestros y las torturas por abajo, que si bien eran visibles, si bien ocurrían a cualquier hora, eran invisibles para la gente que pasaba por allí o que las avalaba, digamos. No era necesaria tanta presencia, tanta militarización como la que se está viendo en estos días, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que es impactante para quienes vivimos aquí, ver tanto milico en la calle, de gendarmería. Claro, o sea, pero aparte, disculpame, verlos y saber que están con un garrote en la mano y que te lo van a dar en la cabeza. No, claro, que están para actuar, justamente. Y que uno puede ser en cualquier momento receptor de sus caricias, ¿no? Claro. O sea, eso le agrega un tinte más dramático, digamos. Pero bueno, digamos que ¿qué podemos decir, Fernando? Pensábamos que teníamos muchas cosas conquistadas, adquiridas como derechos ya inalterables. Y bueno, esto creo que es un buen momento para ponernos a prueba como sociedad, como democracia, como seres humanos, como personas solidarias o simplemente sensibles, ¿no? Yo creo que ya agachar otra vez la cabeza, como se hizo en la dictadura, va a ser muy difícil. En aquel momento eran pocos los resistentes en cuanto a miles de personas, hoy son millones los que, gracias a Dios, están acostumbrados a vivir en democracia. Uh-huh. y creo que hay una conciencia de no renunciar, de no retroceder. Claro. El único cuidado, me parece, que el único cuidado, la advertencia o nada, o la conciencia, de saber que esta gente es muy bruta quienes nos gobiernan, son intrínsecamente débiles políticamente, estructuralmente débiles políticamente, y eligieron para sostenerse tener un brazo armado todo servicio, como son las fuerzas de seguridad, a mando de una persona que no tiene ni escrúpulos ni empatía, y al contrario, o sea, encontró la oportunidad de su vida, de poder desplegar toda su violencia sobre los más débiles, sin cortapisas, digamos, sin límites. Claro. Cosas interesantes que nos tocan vivir. Insisto, creo que son buenos momentos como para salir fortalecidos. Vos venís insistiendo hace bastante tiempo, a través de tu programa de radio América Resiste, que vos tenés un vínculo particular con el Paraguay y viajás bastante seguido allí porque fuiste preso político allí. Le cuento a la gente, más que preso político, fuiste secuestrado y torturado por la dictadura de Stroessner, después de haber escapado de aquí de la dictadura argentina. Y entonces, bueno, viajás constantemente porque sos querellante en las causas, sos querellante, sos uno de los cuatro. Uno de los cuatro querellantes que hay intentando motorizar las causas por crímenes de lesa humanidad allí en el Paraguay. Uh-huh. Venís insistiendo hace un tiempo con que Paraguay ha sido una prueba de un laboratorio de algunas políticas del imperio que hoy empezamos a ver más reflejadas aquí, e incluso en la nota que publicamos en el primer número de La Retaguardia Papel, vas más allá y haces como un paralelo y una comparación de las similitudes que pueden encontrarse entre la masacre de Curuguatí y la persecución a los mapuches en el día de hoy. Sí, mucha. Mira, comentamos, viste, a veces, como vos decís, el último viaje lo hice hace pocos días, y bueno, y nos juntamos con algunos compañeros con los cuales justamente estuvimos en esas catacumbas estronistas, y bueno, y seguimos militando, cada uno en su espacio, pero no dejamos de reflexionar y de seguir caminando adelante y seguir incentivando todas las luchas de resistencia. Y surgió una discusión, pero sí un cambio de opinión respecto a que desde Argentina se emanaba política respecto a la región sur de la patria grande. Y si bien es cierto que la política neoliberal, digamos, arbitraria y bestial que se está aplicando en la Argentina, ya estaba asentada en Paraguay desde la irrupción del presidente Cartes, producto del golpe de Estado que se le había dado a Fernando Lugo en su momento, golpe de Estado blando, y la irrupción de Temer también en Brasil, digamos, como hechos más destacables respecto al retroceso en cuanto a las libertades individuales, no solamente en Paraguay, sino también en Brasil y acá en Argentina. Uh-huh. Pero al contrario de eso, si bien es cierto que las políticas emanan, en este caso podemos decir que hay un trazo que nos unifica históricamente con el antiguo operativo Cóndor. Esto es como una especie de revival, una forma aggiornada adaptada a las épocas, ¿no? Donde claro, ya las fuerzas militares no son necesarias, donde el operativo Cóndor, que había emanado desde la Escuela de las Américas, se transformó en sus objetivos y dejó de entrenar y adiestrar militares y pasó a concentrarse en policía, fuerzas de seguridad, jueces y fiscales. Y si nosotros analizamos todo este avance desde el intento de golpe, mejor dicho, del golpe a Mel Zelaya en Honduras, el posterior golpe a Fernando Lugo en Paraguay, las amenazas constantes a Correa en Ecuador, las constantes amenazas en Venezuela, y vemos que hay un trazo común que tiene que ver con estas denuncias de corrupción, de mal uso de los fondos, jueces que asumen las funciones que le corresponden a la política, jueces que con mandas judiciales pasan por encima de las leyes, las contradicen y las modifican a su gusto y piacere, donde llegamos a preguntarnos, ¿sigue siendo válido votar? Porque si vos vas a votar a un candidato que va a hacer una cosa y mañana viene una manda judicial y pasa por sobre la política, quiere decir entonces que estamos en manos de 100 o 200 personas que no son votadas por nadie, claro, pero que deciden en nuestra vida cotidiana. Entonces, digamos, desde ahí, sí, hay un trazo político y una contraofensiva neoliberal de un sistema totalitario que no solamente se da en la patria grande, sino que la estamos viendo en el planeta todo prácticamente. Claro. ¿Y por qué ves un parecido alarmante entre la masacre de Curuguatí, la masacre de campesinos allí en Curuguatí, que además muchos de ellos hoy están presos porque se investigó en las muertes de 5 policías y no la de los 11 campesinos, y lo que está sucediendo aquí en la Patagonia argentina y chilena? Mira, para ser bien así ilustrativo, la masacre de Curuguatí, no vamos a entrar mucho en disquisiciones, pero bueno, había una situación que venía avanzando, que era la fuerza que estaban tomando las organizaciones campesinas históricas, que luchan por ocupar y porque de una vez por todas le asignen las tierras para la reforma agraria. En la Constitución Nacional del Paraguay, la reforma agraria está instituida, o sea, no es una cuestión de un reclamo de algunos locos, sino que hay millones y millones de hectáreas fiscales que ya están asignadas por manda constitucional a lo que se denomina sujeto de la reforma agraria. Estos son campesinos que hacen una explotación familiar o pequeña o mediana, comunitaria, cooperativa, en contraposición a las tierras que tienen usurpadas por los grandes latifundistas, generalmente herederos de la dictadura de Stroessner. Pasó que ya se estaba dando un avance muy grande de la industria de la soja, entonces había que desplazar primero de los lugares que están más adyacentes, cercanos al sur de Brasil, de las organizaciones molestas, de las organizaciones campesinas. Ahí se dio en Curuguatí una situación de que había una discusión, solamente estamos hablando no de una cantidad exorbitante de hectáreas, o sea, hay un terreno usurpado que es sujeto de reforma agraria, que son casi 20.000 hectáreas, de las cuales poco menos de 1.000 estaban divididas entre un grupo grande de familias que hacían una explotación chica de la tierra. Esas tierras no están escrituradas, o sea, hay alguien que reclama una posesión, que es justamente quien había sido el presidente del Partido Colorado, sostenedor de Stroessner. Resulta ser que, bueno, estaban estas familias ahí, el Instituto de la Tierra se compromete a transferírselas. En el medio de ese compromiso desde el Estado, estamos hablando del gobierno de Fernando Lugo, en el medio de eso se produce una primera incursión de fuerzas de seguridad, de Policía Nacional, que irrumpe en las tierras de los campesinos. Ahí los campesinos se rebelan, se arma medio como una confrontación que no fue demasiado grave. Los campesinos, las policías se retiran, los campesinos viajan a Asunción y en Asunción directamente van al INDER y se comunican con gente del gobierno de Fernando Lugo, le dicen, mira, de ahí ya no nos vamos a ir más. O sea, sea, nos van a tener que matar a todos porque de esta vez ya no nos vamos más. Hay una situación humana que uno desde acá no puede ni siquiera visualizar, ¿no? Pero que es gente que queda boyando en el medio de la nada, porque los echan de esa tierra, los echan de otro lugar, y son familias enteras que andan exiliadas en su propio país, claro. Sin ningún tipo de resguardo. Uh-huh. Sucedió así que se llega a este 15 de junio del año 2012, en el cual, mediante un juez civil, un juez de paz, podríamos decir, el equivalente aquí, que emana una orden de identificar a los posibles ocupantes de un lote de terreno, ¿sí? Esa orden de identificación es tomada por una fiscala. Ninfa Aguilar se llama ella. Esa fiscal ordena y da sustento a una movilización de 400 policías, helicópteros, francotiradores, fuerzas de choque, vehículos, o sea, un despliegue que realmente era una cosa que nunca se había visto hasta ahí. Sí. Generalmente los desalojos siempre se terminan amigablemente, puede haber alguna trompada, pero nunca se llega al extremo, por ejemplo, ni entre los que están por ser desalojados, ni entre las policías cuando los van a echar. O sea, sí hay empujones, hay esto, hay otro, pero no pasa más que de eso, digamos, porque en definitiva son todos conocidos, porque Paraguay es una gran aldea, todos se conocen, todos los policías son hijos de campesinos, entonces claro. hay como una especie de empatía. En esta circunstancia comienza el operativo, o sea, se acerca uno de los policías, que era el encargado de parlamentar con los ocupantes, y apenas se acerca, comienza un feroz tiroteo. Un tiroteo donde los primeros que caen son los policías, caen 5 policías y uno después, o sea, son 6 los policías muertos, y empieza una cacería sobre los campesinos que estaban ocupando. Mujeres con niños en brazos son tiroteados. Gente que huye y queda herida, luego es perseguida dentro de los terrenos. Aparecieron fotos donde los levantan de los pelos y los rematan de tiro en la nuca. Sí. Se quiso fingir un enfrentamiento, se plantaron armas debajo de los cuerpos de los campesinos ya fallecidos. La opinión pública, mediante los medios de comunicación afines al estronismo, ABC Color y tantos otros, la primera difusión de la noticia es que había un grupo guerrillero que emboscó a la Policía Nacional y que en el medio de ese tiroteo se produjo toda esta masacre. Claro. Entonces, espera, hacé un punto ahí, porque yo en mi cabeza, mientras vos ibas elaborando el relato, iba encontrando paralelos. Tenemos ahí el punto final que diste recién de los medios de comunicación hablando, construyendo un enemigo, en aquel caso el EPP, en este caso las RAM. Exacto. Generando miedo y consenso social en el resto de la sociedad para aplicar justicia, entre comillas, ¿no? Los fiscales y fiscalas a full, digamos, no solo mandando operativos, sino criminalizando. Y por otro lado, las fuerzas de seguridad que van directamente a matar, ¿no? Que no van a hacer simplemente un desalojo, sino que quieren que corra sangre, como para que quede claro el mensaje. Son todas cosas que nosotros hemos visto en estos últimos meses, tanto con lo que determinó la muerte de Santiago Maldonado, como el asesinato también de Rafael Nahuel, ¿no? Tal cual. En ambos casos uno ve esa manera de operar. No sé si me olvidé de algún elemento, pero son muchas las similitudes. Sí, ahora vamos a profundizar un poquito más y vas a ver que hay más coincidencias. Otra coincidencia también es desde lo visual. Desde lo visual los operativos son idénticos. Eso es algo que es escalofriante. Bueno, tanto que han circulado algunos videos atribuidos a la represión a los mapuches, que en realidad eran de represiones en Paraguay. Exacto. Exactamente, exactamente. Pero es muy, muy similar. Desde lo visual es muy similar. Ahora, vamos a... No sé si tenemos tiempo para hilar un poquito. Y siempre tenemos poco, ¿viste cómo es? Bueno, esto. Pero lo que pasa es que si no nos perdemos el meollo, digamos, de la cuestión. Dale, vamos al punto. Entonces, el punto es el siguiente. Manda judicial en Paraguay que ordena identificar ocupantes. Una fiscala que toma la orden y la modifica... O sea, mejor dicho, cae en el prevaricato, o sea, contradice una manda judicial y la transforma en desalojo. Claro, hace algo sabiendo que no se puede hacer. Que está O sea, ya tenía una manda para identificar, la transforma en el medio en desalojo. Uh-huh. Un grupo de privados, entre los cuales estaba esta gente del Partido Colorado, que son los que detentan la tierra, ahora, ¿qué pasa? No voy a entrar en la disquisición, pero luego de la masacre se hicieron investigaciones desde el periodismo social y alternativo, salieron estas noticias. Claro, bueno, ahí tenemos otra similitud. Exactamente, exactamente. Al punto tal que dos de las, digamos, para nombrar, dos de las personas que intervinieron, un periodista gráfico, fotógrafo, Pablo Medina, fue asesinado, fue sicariado al poco tiempo para después que él difundió las imágenes que contradecían toda la versión oficial. Y después Vidal Vega, que era otro campesino, que también fue sicariado a los pocos meses porque era el llamado archivo viviente de la masacre de Curuguaty. Entonces tenemos que sale una manda judicial, particulares que pagaron $120,000. O sea, el operativo de la movilización de 400 policías, helicópteros, francotiradores, y la prensa salió $120,000 que cobró un juez y una fiscala, y la Policía Nacional. Eso está comprobado. Tenemos luego el desalojo y la campaña de prensa. Ahora vamos a la Argentina. En la Argentina, un juez larga una manda judicial para desalojar un tramo pequeño de la ruta 40. Uh-huh. Eso se donde había un número ínfimo de personas, 8 o 9 personas. Se produce un despliegue exorbitante para lo que tenía para el cumplimiento de la manda que los estaba llevando hasta ese lugar. O sea, centenares de policías, se sitió el espacio, se aisló para que no hubiera ojos que pudieran revelar la verdad. Un señor que ahí sí viene la contradicción y la mayor gravedad del lado argentino, porque allá en Paraguay hubo una fiscala que dio anuencia para que esto se haga. Acá directamente no consiguieron ni que el juez ni que los fiscales acompañaran este operativo. Entonces aparece el Poder Ejecutivo en cabeza de su viceministro de Seguridad, Pablo Nocetti, que asume y reúne y organiza todas las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, despliega servicios de inteligencia para un operativo de exterminio, uh-huh, asumiendo literalmente él las responsabilidades de todas las consecuencias que pudieran suceder. Claro. Entonces, ahí ya tenemos una diferencia, por ejemplo. Allá en Paraguay no llegaron a tanto. O sea, acá se sobrepasó la línea de Curuguaty. Entonces, ¿por qué decimos que tomamos el ejemplo de Curuguaty? Y porque el método es el mismo, es una manda judicial que se tergiversa, un despliegue exorbitante de fuerza de seguridad y el desalojo de tierras que están en litigio. Uh-huh, claro. Para empezar a hablar. Claro. O sea, vemos intereses privados interviniendo sobre la justicia allá, y acá vemos, por supuesto, Lewis, Benetton, la sociedad rural, los gobernadores, los intereses de los petroleros, que son los que están pagando el operativo esto de persecución del mapuche, ¿no? Claro, claro. Así que bueno, ahí bueno, podría ser. Vos ya sabés que esto da para largo. Sí. Obviamente, bueno, para mí lo más atractivo de todo es ver cómo Ángel logró concentrar en tan solo una página todo esto que acaba de contar, ¿no? Es imposible. Es casi un imposible, pero bueno, así son las cosas cuando uno quiere arriesgar con el papel. No, pero así bienvenido que, sea. Quiero hacer un paréntesis. Nuestros compañeros, porque tenemos muchos compañeros, que no tienen acceso ni a celulares, ni a internet. para ellos es muy importante recibir la información en papel. Mirá, para que te hagas una idea, ayer Isabel Walla, que nos visitó, agarró una... simbólicamente a mí me dio la idea de lo necesario de una herramienta así. Agarró una y dijo, uy, se la lleva Facundo a la cárcel. Ahí está, ahí está, ahí está. Y ya con eso, digamos... Vos te acordás que yo hacía rato ya que venía... Bueno, haciendo el tachín con el papel, justamente pensando en aquellos que esto, que no, nosotros vivimos en un microclima acá en la capital, ¿no? Claro, claro. Y la verdad que las mayorías de los sufrientes no tienen acceso a lo que tenemos nosotros. El otro día alguien me preguntaba en una entrevista que nos hicieron para hablar sobre la retaguardia en formato papel, cómo había surgido la idea, y la verdad es que no lo habíamos charlado previamente entre nosotros, pero yo conté cómo surgió la idea y conté que Ángel Fernández Sheckman, con quien estamos hablando, por si alguno recién llegó, alguna vez vino a una reunión y fuera de temario dijo que había que sacar una revista y varios de nosotros nos enojamos mucho porque había sido fuera de temario el pedido, porque además nos charqueó la reunión porque claramente nos quedamos todos hablando si no vale la pena distraer fuerzas de lo que ya tenemos. Ah, ¿verdad? Te acordás hasta las palabras, muy bien. Exacto, sí, por supuesto. Hasta que después en la otra reunión ya estaba incluida dentro del temario. Y hoy ya la tenemos en la calle, recién salidita ayer de la imprenta. Tiene una hermosa contratapa, una foto de Sergio Maldonado con la imagen de Santiago atrás en una de las manifestaciones de la Plaza de Mayo, una foto de Agustina Salinas y un texto de Alfredo Grande especial para este número de La Retaguardia de Papel, que se llama Santiago Maldonado y los límites del democratismo burgués. Tiene un informe especial en el que contamos, para los oyentes que nos escuchan siempre, decir que cuando estamos en La Retaguardia estamos en el estudio Víctor Basterra y quizás no sepan quién es Víctor. Tenemos un informe sobre la historia de Víctor. Víctor Basterra, el hombre que sacó las fotos de la ESMA, incluso con algunas de las imágenes que Víctor sacó heroicamente de la ESMA. Tenemos una nota con Sonia Sánchez, cuyo título es Cuando te convierten en puta, te reducen a boca, vagina y ano. Pavada de título. Por supuesto que hay lugar para el proyecto de la creación de la universidad docente, proyecto en la ciudad de Buenos Aires que destruiría a los 29 institutos de formación superior, para hablar sobre medios de comunicación. A ver, hay montones de cosas que no los voy a aburrir contándoles a través de la radio. Quienes quieran acceder a La Retaguardia Papel, que es de distribución gratuita, nos escriben a laretaguardiarevista@gmail.com, laretaguardiarevista@gmail.com, y si no están cerca de alguno de los puntos de distribución de organizaciones sociales, políticas, centros culturales que nos abren el espacio para que esté la revista allí, con unos pocos mangos haciéndose cargo del correo, la reciben en sus casas o en donde quieran. También queremos ser alternativos en la distribución y no caer en esa distribución maligna, digamos, que hace que las revistas hoy sean insostenibles, entre otras cosas, porque la distribución te lleva el 50% de un valor de tapa, que además nosotros no queremos poner. ¿No? Sí, si no tendríamos que subsidiarlo nosotros mismos, pues, especialmente para los compañeros que están más desfavorecidos y más alejados. Totalmente. Pero bueno, lo que decíamos, primero la conversación del papel fue eso, fue una conversación, y al final, cuando un grupo como La Retaguardia da el paso adelante, las cosas se concretan rápidamente, y la verdad que creo que esto va a ser, me da satisfacción del solo hecho de ya estar imaginando a aquellos compañeros que están alejados y que lo van a recibir, ¿no? Bueno, abrazo grande porque estamos con poquito bueno, tiempo. Bueno, disculpe por la extensión, pero bueno, ya sabes, ustedes me obligan a sintetizar casi lo imposible, así que soy capaz de cualquier cosa. Abrazo. Abrazo. Ángel Fernández Sheckman, integrante de este colectivo de comunicación alternativo, comunitario y popular, que además se reconoce como parte integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, si quieren escucharlo a él en particular, América Resiste, los lunes de 18 a 20. Vétale, amigo, entonces. Más de Bruno Arias. Te cuento que la cosa está tensa en el Congreso. El vallado, la policía atrás y ya las primeras líneas de militantes del Frente de Izquierda ahí. Pero por ahora es solo tensión.